Logia Mitón. Logia Mitón. Logia Mitón. Logia Mitón. Logia Mitón. Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval flor de en una esquina candombe, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mitonga. Un poroto de la máquina panquera. Alguien le dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. Se pierde así. Oriental. Tango. Logia Mitonga. Candombe. Logia Mitonga. Milonga. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Río plateado, dulce mar de dos orillas, te amamos desde ambas, porteños, orientales, orilleros todos, hijos guerreros del tambor, con el cuero sobado de tanto ponerle el pecho al atropello, a los esclavistas de siempre, los de ayer con sus látigos, con sus perros carniceros, los de hoy con su idioma de usuras y finanzas. Siempre nos levantamos en tu nombre sin más canción que la de la libertad. Por eso nos corre tu caudal turbio por las venas y sangramos en candombes, tangos y milongas las heridas de los nuestros. Ante la tristeza nos ponemos el traje y la pintura y salimos con la murga a luchar por la alegría que es nuestra, de los simples que amamos esta tierra. Y si nos vamos, morimos de nostalgia en cada esquina como un homenaje final a tu belleza. Así somos, tus pibes y botijas, conversadores inagotables, amigos para siempre, hacedores de proezas, incorregibles, en fin, rioplatenses. Tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Logia Mitón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Con manos de chocolate. digo que es un tesoro de plata y oro. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Bueno, uno de Hellman. Allerdings, jetzt geht's dann weiter mit der nächsten Zugabe. Was, nee. Otros aires. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular. Una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche, las últimas señales que hice para el otoño. Se acortaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron nidos secos. Caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos, parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por última vez. Gotán, Juan Hellman, 1962. Otros aires. Dejándote volar. gigante sueño ha ocupado el paisaje. Todo es tiniebla. Haiku número 13. Yo lo creía Harlem o el Bronx, cuando una trompeta en la garúa le daba azul reflejo a la llovizna. Siempre me hice esa película. Ni Chaplin, ni Laurel, ni Buster Keaton podían con la pesada tristeza y ese blues en el Cotton Club. Nueva York era una calle con un happy end látigo en mano, de Nitti y Al Capone acribillando al ganado. Sobre el pedrerío de la luna mojada en los adoquines, giraban los toneles como ataúdes y la humedad subía. Carcomía mi mirada estropeada, su fatigado brillo. Índigo Azul, poema inspirado en la calle Nueva York de Berisso. Mariano García Izquierdo. La Plata, 1935. City Bell, 2006. Se pasearon en colores, furias, sueños y temores. Se disfrazan de mañana, buenas noches en mi cama. Y hasta parece mentira cómo ha cambiado la casa. Supo estar flaca y vacía y ha cambiado cual mi vida. El sol entra en las ventanas que están dentro de mi almohada. Tu perfume me arrebata, me hace flotar en las ganas. Tras las puertas fieros ruidos de traiciones y de olvido, te convido puerta adentro, con pan, cebolla y con vino. Todo se fue en esa tarde en tu Buenos Aires querido, caminando en adoquines, un camino parecido. Vino fuerte y desde abajo la tormenta repentina que curó con lluvia mansa al dolor de la rutina. Buena suerte, compañera, me pidió que te pidiera esa espina de tu flor. Y en un beso de tus ojos descubrí tantos despojos bajo alfombras sin color. Fuerte y desde abajo la tormenta repentina que curó con lluvia mansa al dolor de la rutina. Me pidió que te pidiera esa espina de tu flor. Y en la puerta de un garaje ofreciste la manzana y mordiste al corazón. Mientras me matan. Dardo Sebastián Dorronsoro. Comenzaron a matarme de a uno hace muchos siglos, después de a 70, después de a 500. Hay que ver cómo me matan ahora de a miles en cada esquina, en cada feriado. Cómo fabrican sueldos y galones con los huesos que me quedan. Cómo fabrican calabozos para poner algún rincón de mis pantalones. Y cómo se turnan entre gordo y gordo para ver de qué ojo muero primero. Pero resulta que cada vez soy más uno de los otros. Uno de los que nacen y renacen y vuelven a nacer entre los fuegos. Que cada vez tengo más luz, más pájaros, más flores en la puntería. Que cada vez me soporto más elegantemente entre los fierros y los veranos. Y hay veces que me pregunto, me digo para mí, si ellos no harían mejor en cambiar de uñas y de cuentas, de andar de peldaño en peldaño hacia abajo de las luces, o en comprarse una sangre nueva, una sangre más limpia para usar en feriados y domingos.

que aquella herramienta no más, sino es una forma de comunicarnos. Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westerhel, lunes a las 3 de la tarde. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Seguimos con Logia Mistonga, Radionauta FM 106.3. Logia, Logia Mistonga, Logia, Logia, Logia Mistonga. Militantes trasnochados bajo la luz marginal de un farol que evoca en sombras. Duendes mulatos, musas mistongas, héroes orilleros. Si usted hace caso omiso de nuestra sonrisa desdentada, de las contracturas, de las babas, encontrará, le juro, un ser humano. Si mira más profundo todavía, verá una historia interrumpida que hasta por ahí es parecida. Si no puede avanzar, si acaso le dan náuseas o mareos, no se vaya. Antes, por lo menos, deje cigarrillos. Consejo para visitantes, de Marisa Wagner. Yo soy un amigo, tengo un hambre salchichoso. Rock and roll, rock and roll. Logia Mil. Logia Mistonga. Un recito. Hola, hola. Yo no me escucho. Logia Mistonga. Y otra llena. Ahí me escucho. Ahí está. Un berretín existencial. ¡Vení, Orlando! ¿Dónde está? ¡Orlando! ¡Logia Mistonga! Servicio humorístico de Radionauta. Para infantes, ¿cómo están tantos niños? Estoy muy contento de que estén aquí en mi sueño de ser para el episodio. Te vamos con el primer participante, con Timmy. ¿Cómo estás, Timmy? Hola. Hola, soy Timmy. Hola. Hola, Timmy. Estamos muy contentos de que estés aquí en el programa. ¿Tu sueño es decir para el episodio? Sí, mi sueño es decir para el episodio. Una vez más, que no se entendió, Timmy. Que mi mamá me dijo que mi sueño es ir para la Papupépiro. No, no se entiende. No está que saliendo. Nos vamos a ganar una casa si yo digo para el Pepépiro. Sí, pero no te está saliendo. Es para el epípedo. Repite conmigo. Para el epípedo. Para el péptido. No, Timmy, lo lamento. Siguiente participante, ¿cómo es tu nombre? Hola, Orlando. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Orlando. Hola, te quiero mucho. ¿Y tu nombre cómo es? Mi nombre es Clarita, hola Orlando, ¡previví! ¡Previví! Entonces Clarita, ya vamos a sentarnos todo el tiempo y tu sueño es decir para el epípedo, dilo ahora. Te quiero mucho Orlando, para mi fin. No, no estás diciendo, para el epípedo. Orlando. No Clarita, no estás diciendo producción, por favor. Tenemos otro niño, ¿cómo es su nombre? Hola, mi nombre es Brian. Brian, ¿y cuántos años tienes? Tengo 7 años. ¿Y tu sueño es decir para el epípedo? Sí, mi sueño, me dijo mi abuelo, es decir por pente. No, tienes que decir para el epípedo, no para pente, para el epípedo, repito conmigo, si para yo, el epípedo. Yo sé que apenas tengo 30 segundos para decir esa palabra. Dile entonces. ¿Esa palabra? Sí. ¿Tu parapente? No, le lamento mucho. En esta misión hemos tenido un ganador, pero bueno, nos veremos en la próxima misión de Misiones de Sir para el Epípedo conmigo, Orlando, el conductor de Misiones de Sir para el Epípedo. Y ya saben, pueden practicar en sus casas. Es muy sencillo. Para el Epípedo, para el Epípedo, para el Epípedo. Para pen. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. círculo. Digo que ninguna palabra detiene los puños del tiempo, que ninguna canción ahoga los estampidos de la pena, que ningún silencio abarca los gritos que se callan. Digo que el mundo es un inmenso tembladeral, donde nos sumergimos lentamente, que no nos conocemos ni nos amamos como creen los que aún pueden remontar sueños. Digo que los puentes se rompen al más leve sonido, que las puertas cierran al murmullo más débil, que los ojos se apagan cuando algo gime cerca. Digo que el círculo se estrecha cada vez más y todo lo que existe cabrá en un punto. Susana Tennon, Círculo. Rectificando en el cenit. ¿Por qué seremos tan hermosas? ¿Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas, tan derramadas, tan abiertas, y abriremos la puerta de calle al monstruo que mora en la esquina. O sea, el cielo, como una explosión de vaselina, como un chisporroteo, como un tiro clavado en la nalgicie. ¿Por qué seremos tan sentadoras, tan bonitas? Lo llamaremos por sus nombres. Cuando todos nos sienten, o sea, cuando nadie nos escucha. ¿Por qué seremos tan pispiretas, charlatanas, tan solteronas, tan dementes? ¿Por qué estaremos en esa densa fronda agitando la intimidad de las malezas como una blandura escandalosa cuyos vellos se agitan muellemente al ritmo de una música tropical, brasilera? ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes? Abordaremos con tocado de plumas el latrocinio, desparramando gráciles sentencias que no retrasarán la salva. No, pero que al menos permitirán guiñarle el ojo al fusilero. ¿Por qué seremos tan desparratadas, tan obesas, sorbiendo en lentas aspiraciones el zumo de las noches peligrosas, tan entregadas, tan masoquistas, tan hedonísticamente hablando? ¿Por qué seremos tan gozosas, tan gustosas, que no nos bastará el gesto aireado del muchacho, su curvada muñeca? Pretenderemos desollar su cuerpo y extraer las secretas esponjas de la axila tan denostadas, tan groseras. ¿Por qué creeremos en la inmediatez, en la proximidad de los milagros, circuidas de coros de vírgenes bebidas y asesinos dichosos, pringando de dulces cremas los tocadores, cachando, curioseando? ¿Por qué seremos tan superficiales, tan ligeras, encantadas de ahogarnos en las pieles que nos recuerdan animales pavorosos y extintos, fogosos, gigantescos? ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas, abroqueladas por los infinitos marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos salpicando, chorreando, la felonía de la vida tan nauseabunda, tan errática? Néstor Berlonger. Que es un mundo mejor. Cuántas veces me quise amigar con tu ser superior. Casi sin voz te encontré. Vi en tu mano la foto del escarabajo diciendo: las nubes serán la cadena y verte sonreír otra vez. Temprano era para abandonar ciertos aspectos no rinde escapar. Porque estoy a tu lado hoy. Porque faltó el valor en tu mente demente y no pudiste dar ese golpe final a la vida. ¿Qué tan mal te trató? Ah, escúchate esta. A ver. A ver. El vino de los amantes. Espléndido es hoy el espacio, sin frenos, sin espuelas y sin bridas. Partamos a caballo sobre el vino, por un cielo mágico y divino. Como los ángeles, a los que tortura una implacable calentura. En el cristal azul de la mañana, sigamos la imagen lejana. Suavemente mecidos en las alas de un torbellino inteligente. En un delirio paralelo, nadando juntos, hermana mía, huiremos sin tregua ni reposo hacia el paraíso de mis sueños. El vino de los amantes. Carlos Baudelaire. Si yo no estuviera loca, ¿qué estaría? Si yo no estuviera loca, ¿qué estaría? Muerta, desaparecida. Y estar loca no es una manera como otra cualquiera de desaparecer o morirse. Pero no filosofemos, no jodamos. Si yo no estuviera loca, estaría cuerda, haciendo la fila para apagar la luz, el gas, el teléfono. Haciendo otra fila para pagar los impuestos. Estaría mirando los clasificados, los informativos. Estaría soñando con ser alta, flaca, rubia, como las modelos. Estaría yendo al shopping, por ejemplo. No sé si lo resistiría. Creo que no sabría qué hacer del otro lado. Si yo no estuviera loca, ¿qué estaría? Marisa Wagner. Selene, Escalera. Lilith, Sol, Lunus, Artemisa, Isis, Kia, Sarauti, Amakisha, Silvus, Astarte. Sueño para el invierno. A ella. En invierno nos iremos sobre cojines azules en un vagoncito rosa. Tan a gusto cuando un nido de besos locos se duerme en cada blando rincón. Cerrarás los ojos para no mirar por los cristales la noche y sus negras muecas, los monstruos amenazantes, lobos negros, negros diablos, como muchedumbre atroz. Después sentirás en la mejilla un arañazo, y un beso te correrá como una araña alocada, alocado por el cuello. Y me dirás, busca, busca, inclinando la cabeza. Pero, ¿cuánto tardaremos en encontrar ese bicho que viaja y viaja sin meta? Sueño para el invierno. Arthur Rimbaud. Ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Plantaste en mi jardín. cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.